Sí se dieron cuenta, cantaba una mina, pero no solamente canta una mina, sino que es una banda formada completamente por mujeres, weón. Así que excelente ahí por la rusa, compadre, weón, que están todas más ricas que la cresta, weón. Así que eso, Volnaya está ahí pasada las divas de acero para abrir este Metalurgia episodio número 17 de la tercera temporada ya, weón. Llevamos 17 episodios, excelente eso. Oye, sí me resfrié, weón, porque anduve medio como no sé cuántas tocatas el fin de semana, weón. Y nada, weón, todo súper bien. Primero que nada, contarles que estuvo la tocata de Hidalgo, compadre, de mi amigo Gabriel Hidalgo, weón, que estuvo lanzando su disco ahí, Yupai Chai, que estuvo buena la tocata. Yo realmente pensé que iban a tocar más, pero el setlist estuvo preciso y ajustado a lo que es el material que hace mi compadre Gabriel. Así que, weón, felicitaciones para él que haya lanzado su disco. Tal como le dijo, está en formato digital, no la han sacado en formato físico, por así decirlo, en CD. Pero bueno, todo bien y que sigan adelante iniciativas de este tipo. El tipo se pasó, al principio hizo una revisión de su disco Infragilis, un par de temitas, y después entraron de lleno a lo que es el disco Yupai Chai, que la verdad, yo debo reconocer que no soy adicto a escuchar tipo de música como lo que es el folclore nacional. Y me pareció interesante, hay temas que yo no los cachaba ni en pelada de perro, weón, como los de Inti Illimani, no sé, que son versiones bastante ajustadas a lo que es el metal, a la música que nos gusta a nosotros, y yo lo encontré espectacular eso. Ahora sí que se transformaron en Inti Illimani, en Stratojapuki y la Payator, esas bandas, pues, weón, sinceramente, pero no, felicitaciones para Hidalgo, que hizo algo bastante, bastante bueno, algo que es original dentro de la música chilena, y nada, bueno, tiene que seguir dándole y que le vaya súper bien. Los mejores deseos para este viaje que emprendió ahí, va a emprender ahí a Estados Unidos, para seguir mejorando él, yo creo, como persona y también como músico, bueno, así que súper bien. Pasando a otro punto, está el recital de Sandría, que se cambió de recinto. Se los voy a decir al tiro la información. Fue una cuestión que fue muy fortuita. Se cerró lo que fue el galpón Víctor Jara y se cambió, quedó para el mismo día 28 de agosto para el Club Rock y Guitarras. Ahora sí, a las 6 de la tarde, junto a Burning Tears de Chile y Luz Abril de Argentina, compadre. Así que eso, las entradas que ustedes tienen, los que tienen entradas para Sandría, son totalmente válidas. Así que eso. Y nada, bueno, tienen que puro atinar ahí a todos los que les gusta la onda gótica, compadre. De ir a ver a Sandría con esta nueva vocalista que tiene, weón, que canta espectacular. Canta mejor que Lisa Milhaui, hay que decirlo. A pesar de que Lisa Milhaui era como la emblemática de ahí del grupo, el cambio fue bastante bueno. Oye, pasando a otro punto, bueno, vamos a ir a escuchar música ahora. Llegaron unos comentarios al blog de Metalurgia, de ahí se los voy a leer. Se extendió el concurso de Muerte Ciega, también ya ahí les voy a dar información acerca de eso. Pero vamos a seguir con la música. Esto, vamos a ir a escuchar a John Landen, que sacó un best of llamado Duke Box, que está bastante, bastante bueno. Así que espero que disfruten el siguiente tema que ya está sonando. Y esto es John Landen y el tema se llama Stormcrow. Yeah. Eso era lo nuevo de Blaze Bailey, The Man Who Will Not Die, de su disco en vivo The Night That Will Not Die, que fue un pedido que llegó al blog de www.metalurgia.co.cc. Bueno, de hecho, llegaron dos comentarios esta semana y los voy a leer. Dice, hola, quería felicitarlos por este excelente programa que se ha hecho imperdible todas las semanas y quería dejarles un pedido. The Man Who Will Not Die, del tremendo disco en vivo que se mandó el maestro Blaze Bailey. Los dejo esperando oír este temón en su podcast y felicitándolos por este tremendo espacio creado en la red para la ciencia de los metales y sus aleaciones. 666. Bien, ahí pasaba ese pedido que fue ahí al blog www.metalurgia.co.cc. Y hay otro mensaje que dice, excelente el programa, pero es idea mía o cada vez son más cortos el programa. No es que sea más corto. Bueno, yo de la temporada pasada que le quité como 20 minutos al programa porque al final me estaba quedando como de 1 hora 20. Y la hora, 1 hora 20 igual es como mucho. Porque hay gente que igual se aburre. Hay gente que me dice, weón, pero mientras más dure, weón, la raja. Pero hay gente que también me dice, weón, que por ejemplo 2 horas ya es mucho. ¿Ah? Y esa es una de las razones porque Metalurgia no es más largo, si no yo lo haría más largo. Ahora si me piden que lo haga más Metalurgia más largo yo, encantado. Pero la idea es esa, y como tuvimos entrevista la semana pasada y tuvimos entrevista, vamos a tener entrevista ahora, esta semana la cuestión se siente más corto el programa porque hay menos música, pero no se urjan, no voy a estar haciendo entrevistas toda la semana para ir variando un poco el programa. Yo sé que a ustedes lo que les importa es escuchar música en vez de estarme escuchando hablar, así que eso, pero también tengo que contarles otras cosas. Llegó un pedido al mail metalurgia93@yahoo.cl de mi buen amigo Harald Raup, que nuevamente me escribió. Dice, ¿qué va, men? ¿Ya para qué decir lo que pienso de Metalurgia, que tú sabes que me encanta? Bueno, mira, te tengo el material de una banda de Chilean Rock progresivo llamada Trixero. Se pronuncia, yo lo estoy leyendo tal cual, pero dice, se pronuncia Trixero, que lanzará un disco en septiembre. El material que te mostraré es totalmente exclusivo, porque es la versión demo de sus temas. Así que más encima vamos a tener aquí un estreno aquí en Metalurgia, para que sepan. Este tema es El Final del Cielo. Espero que te guste y disculpa por abusar tanto de tu radio para hacer propaganda a mis amigos. Still Heavy. Bien. Si la verdad es que mientras haya feedback, mientras haya gente que esté pidiendo temas, que me mande cosas, weón. Excelente, weón. Eso quiere decir que Metalurgia está haciendo las cosas bien, weón. Así que, nada, weón. Vamos a ir a escuchar aquí en el emblema de cobre. Y después vamos a ir con la entrevista de Guillermo Olivares, compadre, presentando su disco Turn the Page. Pero antes, como presentó mi compadre y Harald Raup, en primera instancia va a Trixero con el tema El Final del Cielo. Acá en el emblema de cobre de Metalurgia. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos El Emblema de Cobre.

creo que por eso también le puse al disco Turn the Page. Claro. Dar vuelta a la página, continuar y no, seguir mirando hacia atrás. Fue lo que fue, lo pasé muy bien, logré buenas cosas. Toqué con excelentes músicos y lo voy a seguir haciendo ahora con la banda que tengo ahora. Entonces, no regrets, dude. ¿Y qué es lo que esperáis de este nuevo proyecto, banda? ¿Qué es lo que esperáis de Guillermo Olivar? Bueno, lo que pretendo es seguir haciendo lo que más me gusta, cumplir metas, hacer música, tratar de generar recursos, buena onda, de tocar en vivo, ¿sabes? Más que nada eso, continuar con lo que más me gusta hacer. Seguir dando mis clases, bajo el aviso. Bueno, de ahí cuando termine la entrevista bajo el aviso, bajo clase, no hay ningún problema. Oye, también relacionado con esto tú lo tomás definitivamente así como tu proyecto principal. O sea, si a ti, por ejemplo, te invitaran a decir, oye, ven a tocar a esta banda, ¿tú lo harías? ¿O derechamente para ti esto es lo que tú querías hacer y no te interesa otra tocar en otra banda? O sea, de dedicarme de lleno a otra banda creo que no lo haría. Pero sí, de ir invitado a grabar o tocar en vivo, ni un problema. O sea, de hecho, en este momento estoy tomándome las cosas más no a la ligera, pero obviamente con un grado de compromiso obviamente más grande hacia mi parte, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero lograr, de qué música quiero componer y todo. Y obviamente si me invitan a participar de algún proyecto iría feliz, pero obviamente siempre dándole prioridad a mi música. Como lo que pasa con los miembros de Delta contigo, o sea. Claro, es exactamente lo mismo. O sea, Nicolás Quintero, él tiene su banda que es Delta, ¿sí? Él participa tocando conmigo, pero obviamente de una manera mucho más light. O sea, él toca el teclado y todo, produjo el disco y todo, aportó grandes ideas para mi música y todo. Pero obviamente su main project, su proyecto principal es Delta. Ahí está con su hijo solita, pero todo su mente y todo su corazón está en su banda, ¿sí? Al igual que Andrés, que es el baterista del lineup en vivo, también su principal cosa es Delta. Y para mí eso está muy bien, ¿sí? No tiene ningún problema. Oye, bueno, ¿este nuevo disco Turn the Page planea venderlo solamente aquí en Chile o planea hacerlo llegar afuera como también lo que fue en un principio de los Estimados Factos? Yo no tengo, no sé si el Behind the Dark también lo mandaron para afuera. El Behind the Dark fue para afuera, pero no hasta lo que yo supe no hubo ninguna respuesta. No. De algún sello ni nada. Bueno, en esta ocasión voy a hacer lo mismo, voy a enviar discos hacia afuera y todo, y voy a ver si de alguna manera sacarlo aquí en Chile. Y si no, bueno, de todas maneras el disco ahora está disponible en el MySpace para escucharlo, las veces que quieran y todo. Y seguramente más adelante a lo mejor estará a la venta para público, quizás. Como alguna edición limitada, así como están las cosas hoy en día, que realmente está interesado, compra el disco y el que no va y lo baja nomás. Y escoge las canciones realmente que le gustan y el resto las bota, no sé. Otra cosa que también me planteé en la composición de este álbum, también hacerlo bien variado. De que tuviera un poco de todo, hay heavy metal, hay hard rock, hay hasta hay un tema en plug, hay balada, hay temas medio épicos en cuanto a la, son temas lentos y todo, con orquesta y todo, hay de todo un poco, que se abarca como en realidad lo que más me gusta, obviamente con el sello que me caracteriza, porque obviamente por si no lo saben, yo co-compuse todo el disco Behind the Dark y compuse también la mayoría de la comida. En realidad, todas las ideas de Alice, más o menos. Entonces, sí, tiene sus características y tiene algo nuevo también que ofrecer. Ya, oye, ¿y cómo veis tú la escena de guitarrista aquí en Chile o en Santiago? No sé. Si es algo como reconocible o algo, no sé, como que pasa sin pena ni gloria. No, yo no lo diría así, o sea, veo que hay excelentes guitarristas aquí en Chile. Yo solo el otro día estuve viendo como un making of de como de lo que fue un festival de guitarristas que se hizo en la quinta región. Obviamente, muy buenos guitarristas. Eso sí, encuentro, o sea, hay muchos guitarristas instrumental, de los famosos tenemos Alejandro Silva, Lucas Justin Band, Gabriel Hidalgo, un excelente. Bueno, yo la semana pasada de hecho fue la entrevista con Gabriel Hidalgo y bueno, tú cachai, pues puro instrumental, pero él ahora está trabajando bajo un concepto muy, quien lo dijo en la entrevista pasada, está trabajando en un concepto muy diferente a lo que se ha hecho acá por lo mismo, porque él decía que como que todos apuntan a lo mismo, así de hacer excelentes discos, pero más que nada es hacer versiones de música folclórica chilena, como Violeta Parra, Víctor Jara, pero hacerla rock, hacerla metal para que lleguen a ese público, porque por lo general, claro. Entonces igual es algo diferente. Sí, lógico, es indiscutible, son excelentes músicos, por lo que tú me comentaste, adaptar música, yo respeto mucho eso, pero de mi parte hacia el mundo, o a mi aporte hacia la música, no quise hacer algo instrumental, quise por mi lado hacer algo más clásico, con vocalista, letra, toda la cuestión, algo que te puede gustar a todo el mundo, no solamente a los guitarristas o a la gente que disfruta de la música instrumental, sino que a todos. Y obviamente tener mi espacio, mi música, de solear, que es lo que nos gusta a nosotros los guitarristas, pero también aportar lo mío en la parte de composición, entonces, tratar de hacer buenas canciones, pero lo lograr. Oye, bueno, yo lo que les digo siempre a todas las bandas que entrevisto, bueno, en tu caso eres tú, pero yo siempre le hago como una pregunta extraña a los que entrevisto. O sea, no sé si extraña, pero diferente al resto de la entrevista. Yo no sé si tú, bueno, debes haber cachado la cuestión que salió que unos metaleros querían sacrificar una perrita, ¿cachai? Va a ser un ritual, weón. Y que al final la perrita se terminó muriendo. ¿Qué es lo que pensáis de gente así? O sea, a las finales muchos dicen, no son metaleros. Pero si escuchan metal dentro de todo, igual no dejan de serlo, ¿cachai? Entonces igual es como un referente para nosotros y que la gente de repente, los que no conocen el metal, dicen, nos tachan a todos de satánicos. ¿Qué pensáis de actitudes así? Y que bueno, al final los tipos, la pena que recibieron, tuvieron que pagar 40 lucas a uno por haberse pitiado al animal. Primero que nada, creo que la música no tiene nada que ver con estas actitudes, ya, porque, bueno, no sé, se ha repetido internacionalmente, quizás con mensajes que han dado otros grandes estrellas, no sé, Suicide Solution de Ozzy Osbourne, que han tenido que el gallo quería matar a alguien, o no sé, en el caso de Metallica, No Remorse. Creo que no tiene nada que ver la música con la actitud de querer sacrificar a un animal o de andar matando gente en la calle. Creo que no va por ahí la cosa, algo mal entendido, y que estos tipos hayan tenido que pagar 40 lucas, creo que la sacaron bien barata. Y no sé, la relación metal-violencia y todo eso, creo que no va por ahí, no creo que sea la cuestión, que es lo que quizás nosotros... O en mi caso, y alguna vez, claro, sí, compuse música bastante agresiva y todo, y lo sigo haciendo. Pero no fue la intención tampoco de que alguien se identificara con eso y fuera a matar a alguien, ¿cachai? O tener una actitud violenta frente a la vida y cosas así. Entonces, pienso que es un error relacionar eso y el quizás hacer al metalero con criminal también es algo que no tiene ninguna relación. Una forma de expresión, una manera de, no sé, un género que uno elige por el cual expresar la música y todo, pero no tiene nada que ver con muerte. Creo que hay bandas que lo hacen, pero no son asesinos los buenos que tocan esta cuestión. Casos bien particulares, se podría decir. Claro, bueno, ya con ellos. En mi caso personal yo no tengo nada que ver con esa wea. ¿Sacrificando animales? No, sacrificando gente, animales o tachando gente de... No sé, creo que hay libertad de expresión y todo, pero por lo mismo no puede estar pasando todo encima de la gente tampoco, ni de la naturaleza, ni ese tipo de cosas. Por lo tanto, no puedo ser indiferente, pero tampoco me interesa mucho andar darle importancia a eso. Creo que hay muchas cosas más positivas a las cuales darle importancia y ese tipo de estupideces. Y en realidad no sé, un simple y a lo mejor se sincero, no sé, eso es lo que podría decir al respecto. Oye, y hablando de música actual, ¿qué estás escuchando ahora? ¿Música actual? Difícil pregunta. Bueno, bandas que me gustan, Dream Evil, que son bastante, son bien melódicos, heavy metal clásico. Bueno, mi artista favorito, Indie Mountain, Masterplan me gusta mucho, lo hizo John Landes como solista, White me gusta harto, Marty Friedman como solista, Megadeth, Metallica, Pantera. Igual no podía. Viene Skid Row, ¿te gusta Skid Row? Sí, me gustó mucho su disco Slave to the Grind, es un buen disco, bastante más cercano al metal de lo que hicieron en el primer disco. Después le perdí la pista totalmente. Y realmente de bandas nuevas como que no soy muy busquilla. Igual de lo que he visto en MySpace, hay muy buenas bandas, muy buenos solistas. En cuanto a que la música hoy en día hay muy buenos músicos. Pero eso sí, creo que a lo mejor en la parte de composición musical está como más difícil la cosa. Como que no hay íconos nuevos del, no sé, no existe un Slash así, o algún músico así que la gente diga, oh, wow, quiero hacer este tipo, no sé cómo era antes, ¿sabes? Ahora como que la cosa es como que uno elige lo que quiere escuchar y da lo mismo de qué época es, si es actual o antiguo, da lo mismo. Tú escogís lo que querís escuchar, lo que querís ver, en el caso de YouTube, lo que querís, y de la buena banda, si te gusta alguna música, tú decís, voy a escoger lo que quiero escuchar, bajar las canciones que tú querís oír, y el resto, chao. Como que no existe esa mística de comprarte el disco y escucharlo completo y sabértelo, disfrutarlo por completo, ¿no? Ahora escucháis un tema, ay, está la raja esta canción, a ver, escucha un poco más, no, es que no me gustó tanto la wea, chao. Es como que es lo que es hoy en día. De hecho, igual he tenido harto contacto con bueno, gente muy joven que en realidad conoce, vibra con música de la época en que yo era niño, ¿cachai? Del glam ochentero, del heavy metal como Judas y todo eso, y como que no le interesa la música de las bandas nuevas, del new metal, que ya es un clásico el new metal, ya es algo antiguo ya. Como que no, siento que no ha habido, no sé, como no hay una punta de lanza, ¿sí? Esta es la weá que la lleva. No sé, como fue en los 80 el rock, el virtuoso, o corrientes, después como el grunge, después el metal o el agro, entonces como que ya no hay una tendencia definida. Es como, tú escuchas algo, te gusta y eso es lo que tú seguís. Pero no, quizás no es como algo tan masivo. No, bueno, si a mí me pasa, yo tengo que estar escuchando discos toda la semana y cuestiones totalmente diferentes, una con otra, entonces... Hay mucha variedad, hay... O sea, el que quiere escoger, escoge, y da lo mismo, no hay una tendencia ya, como era antes. Que en la tele te ponían videos, hoy en día los canales de videos incluso ya no muestran mucho video, hay reality, igual, que no aportan mucho con el mundo de la música. Bien, oye, ya, yo te quiero dar las gracias por la entrevista y... Bueno, ahora no sé, si queréis dar algún dato de tus clases de guitarra, si queréis dar el MySpace, no sé, bueno, si queréis darle también crédito a los miembros de tu banda, lo que tú queráis, el aviso que sea. Lógico, obviamente voy a aprovechar de esta instancia de agradecer a Nicolás Quintero, que tuvo el interés de trabajar conmigo en este disco. Hizo un excelente trabajo como tecladista, como ingeniero de sonido y como coproductor también. A Pablo Dómez, que creyó en este nuevo material y que aportó lo mejor de sí, y para amigos un trabajo espléndido. Y bueno, Andrés Rojas por participar en la banda como baterista, y Cristian Rosas, que también participó en Human Factor, por ser bajista, en vivo y todo. Y bueno, aprovecho de pasar el aviso a mi MySpace para que puedan escuchar los temas, dejar sus comentarios, está el disco completo para escucharlo. Es www.myspace.com/Guillermo Olivares. Todo junto. Todo junto, con Guillermo y la O, o sea, dos O al, entre sí, medio de las dos palabras. Y nada, pues esperar el feedback y a lo mejor dentro de poco ahí mismo estar anunciando un show, el primer show. Eso sí, ¿cuándo tenéis más o menos tentativo por último? Tentativo sería, bueno, es abrir a Delta en el House of Rock a finales de agosto. No falta mucho, así que eso sería como la tentativa. Y bueno, obviamente estar abierto a cualquier show que esté disponible para nosotros o para mí, no sé cómo podría expresarme. Y lo de tu clase de guitarra. Bueno, para los que quieran, a mí mismo en el MySpace pueden escribirme, o si no, en el correo gjo@live.cl, y ahí podemos conversar de las clases y todo. Y también tengo un canal en YouTube, que es youtube.com/guillolivares, donde tengo 4 videos donde sale uno de los solos de las canciones del disco nuevo, y salgo tocando, interpretando ese solo, y también hay 3 videos más de los solos de Behind the Dark. Creo que es el tema Behind the Dark, Nobody Knows Me, que fue un single, y Infected Mind. Para terminar, preséntate 2 temas del disco, lo que tú quieras. Bueno, me gustaría invitarlos a escuchar el tema Turn the Page, que le da título al disco, y el track 3, que se llama I'll Be There. Excelente, ahí un gustazo haberte tenido aquí en Metalurgia. Muchas gracias a ti por el espacio y todo, y haz un corto excelente tu programa. bueno, y eso fue la entrevista con Guillermo Olivares, aquí en Metalurgia, weón. Y puta, si ganas, pueden escuchar el disco entero de Guillermo ahí en su MySpace. Así que, weón, tienen que puro apoyar el metal nacional, porque tenemos bandas excelentes, weón. Oye, hablando de metal nacional, el concurso Muerte Ciega todavía se extendió una semana más, es decir, este viernes se cierran las inscripciones para las bandas que quieran participar en el concurso. Así que nada, van a tener que puro jugársela, porque ya han llegado caleta de temas y hubieron bandas que nos pidieron más tiempo, así que le conseguimos una semana más junto a mis amigos de Collapse.cl. Y eso, o sea, yo creo que para los que están pidiendo el tiempo, cuando se van a entregar los ganadores, una semana, toda esta semana para escoger, o sea, para entregar, los que tengan que entregar sus temas, una semana para escoger al ganador, y ya estaría saliendo luego, porque creo que van a mandar la película Muerte Ciega a un festival, así que necesitan tener el tema ganador para los créditos de la película ahora en agosto. ¿Qué más? Eso sí, y manden sus temas a la casilla concursos, con eso al final, concursos@collapse.cl. Se meten a collapse.cl y ahí están todas las bases del concurso también. Eso. Ya nos vamos a ir despidiendo y nos queda un tema. Espero que les haya gustado el programa de esta semana. Y nada, pues espero que me escriban ahí a la casilla metalurgia93@yahoo.cl, hagan sus pedidos, sugerencias. La banda también, si quieren que la entreviste, ahí también me pueden mandar un correo a la casilla metalurgia93@yahoo.cl. Y nada, nos estamos escuchando la próxima semana y nos vamos a despedir con la Fundición de Metales. Y vamos a ir a escuchar el adelanto de los nuevos Slayer. Ya habíamos escuchado un tema ya, creo que la temporada pasada en Metalurgia. Y ahora Slayer lanzó otro tema de su disco 2009 llamado World Painted Blood. Así que nada, espero que les guste. Nos despedimos con la Fundición de Metales de Metalurgia. Y esto es Slayer con su nuevo trabajo 2009, Hate Worldwide. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Yeah.